Bueno, la historia de mi vida la comenzaré a partir de cambio de vivienda. Creo que ese fue el aspecto más importante o que tuvo mayor peso en mi vida. Ya eso fue terminando mi bachillerato en el 2017. Para los inicios del 2018 resultó pues que nosotros vivimos arrendados. Por lo tal ende resultó que los dueños de la que había casa vivían en Bogotá y por diferentes situaciones económicas que tuvieron que devolverse a su ciudad, Santa Marta. Lo cual de repente nos tocó salir corriendo y pues gracias a unos conocidos que tenía mi mamá, unos amigos, amigas, decidimos mudarnos a un pequeño apartamento, una habitación y así muy estrecho. En ese tiempo estaban mis abuelos y pues bueno, decidimos llegar a aquel momento, hacer la mudanza de manera de repente por allá. Y pues me pareció algo muy impactante porque principalmente en la casa donde vivíamos, teníamos 3 cuartos, era muy cómoda, era bastante bonita. Resultó que donde nos tocó mudarnos era un apartamento muy estrecho. Apenas lo terminaban de construir, pero no estaba totalmente terminado, o sea, no está totalmente terminado a comparación a la casa donde vivíamos. Por lo tal, bueno, fue un poco impactante. Pensamos que iba a durar muy poco tiempo, o sea, la estadía ahí, pero dadas diferentes circunstancias que se fueron dando en mi hogar, pues literal, pues seguimos viviendo en ese momento ahí. Para mí fue muy duro porque de repente, o sea, antes de todo eso sucedía que yo tenía una vida pues económicamente estable, o sea, bien. Pero a raíz de que nos mudamos para allá, toda la situación empezó a cambiar, o sea, empezamos a tener problemas económicos. Pero a raíz de eso también me di cuenta que nos fuimos uniendo más como familia. Empecé a recordar muchas cosas de lo que prácticamente en la otra casa estábamos más cómodos, pero literal estábamos distanciados más los unos de los otros de lo que creíamos. También teníamos visión del mundo muy distinta a las situaciones que nos llevaron a vivir en esa cierta época de ahí de que me ha llevado a vivir en esa cierta época que estamos viviendo en ese lugar. De ahí empezaron a pasar diferentes cosas, conocí gente, se alejó gente por ese mismo motivo, porque como vieron que ya no era lo mismo, me tocó empezar a trabajar, cosas así. Y diferentes puntos de vista. Entonces empezó a cambiar mucho más mi mentalidad de una forma un poco más madura hacia las diferentes vistas de los demás y lo que es la vida.